remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, Gwen Chuyán. Un día llega de lejos, Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. El alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa llorando. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se siente?